Mira qué mango, qué mango es mejor. Sin nada, que te fuiste con él y ahora por esto rame como a tu hermana. Para un poco, bolsitracio, deja de salir en la pantalla. Gira, me pegué, desde que te marchaste y rezaba, me quedé. Pagando por mi barrio, voy careteando. Una tijita para el alcohol, una moneda para el alcohol. Con la turra de tu hermana.